Sí. En este momento, ahora mismo, va a comenzar el 478 Malvarrosa Pop, aquí en Festinar. The slow, steady march of the laundry. Every time I break it upon me, it don't ever change. It don't ever change. The heavy weights of worry don't get in a hurry, they're taking their time, taking their time. Even when you had it bad, it wasn't so bad. The slow He inaugurado el 478 Malvarrosa Pop en Nashville con el grupo The Less of Memory y su Lonely Everywhere, incluido en el long play Moonshot de julio del 2020. Para continuar con sonidos acompasados, os presento a un grupo de Chicago ya desaparecido. Su último disco data de 2014 y lo inauguran con esta All the Way, en la que tanto nos recuerdan a The Smithereens o a nuestros también queridos Hoodoo Gurus. Ellos hacían llamar The Bone Mods. Watch. Si esto que habéis escuchado eran The Bon Mots, desde Chicago. Y Sentimental Jamboree es el título del nuevo disco de mi querido Juancho Alegrete. Como él mismo me confesó, la grabación del disco ha sido entre Millennia Studios, Estudio Río Bravo y Novo Studios. Además, me apunta Juancho, he hecho un montón de pistas en casa que luego llevé al estudio a mezclar. Este álbum, que le ha costado sudor y lágrimas a Hank Idory, y como todo lo que crea está impregnado de belleza, lo presenta con Nadie Sabe Nada. Él es Hank Idory. Sí, acabáis de escuchar lo nuevo de Hank Idory. Una de tantas bandas berlinesas que practican buen pop son Seaside Stars. Venidos desde la ciudad de Weiden, en 2018 publicaron La Ballena Varada. La canción 3 What You're Waiting For suena tal que así. Eran los Seaside Stars. Y vamos con una deliciosa canción y un cover meritorio realizado por la banda australiana Youth Group. Esta canción fue incluida en su disco de 2006, Casino Twilight Ducks. No hace falta que os diga quiénes fueron la banda original, o sí. Fueron Alphaville en el año 1984 y la canción Forever Young. Leaders get it. No eran los Alpha Bill, no. Eran Youth Group, desde Australia. El formato clásico de canciones de 3 minutos de duración en el estilo pop rock Nova con el señorito Rick Hell. La canción más larga que se recuerda de él apenas supera los 2 minutos. Ahora en su nuevo EP, Interest in Magic, continúa con la tradición. Esta vez acompañado por los Void Boys, escuchamos Blue Lips. Blue lips press against your fingertips tonight. Leaving little traces in unfamiliar places every night. It's cool, don't mind it. If it's real, I won't fight it. Blips, blips, blips, blips. Pressed against your fingertips tonight. Blue lips, leaving little traces in unfamiliar places every night. It's cool, don't mind it. If it's real, I won't fight it. Blue lips, blue lips, blue lips. Pressed against your fingertips tonight, and some light. Blue lips, leaving little traces in unfamiliar places every night. Acabamos de bautizar a Rick Hell, Rick Hell el breve. Y grata sorpresa me he llevado preparando este nuevo número de Malvarrosa Pop, que es el programa que estáis viviendo en directo aquí en Festinar, al descubrir esta banda bostoniana llamada Magic Shoopy. Me han dejado alucinado con la canción Doppelganger, su penúltimo single de diciembre de 2019.

Sí, eran Turtle Naked. Y desde Toronto llegan a nuestros oídos Pup, con un cover de una de las canciones del primer disco de Grandaddy, Under the Western Freeway, la canción AM 180, que utilizaron para la banda sonora en un episodio de Ed's World, y además en el film apocalíptico 28 días después. Como curiosidad, también la banda belga Girls in Hawaii versionaban esta misma canción en sus conciertos. Sí, no sé si os sonaba, la canción de Grandaddy, tocada por Pup, P-U-P. Ya os he apuntado en más de una ocasión que en Portland salen buenas bandas como setas. Ejemplo de ello es mi último descubrimiento. Se hacen llamar Burin y en su último trabajo de septiembre hace maravillas como esta Is There No Other Way? Sí, lo que habéis escuchado eran Burin. La maravillosa Fiona Woodman encabeza la banda filadelfiana Strange Rangers. Os voy a recordar una de las canciones más bonitas de todo su repertorio. Está en su disco de 2019, Remembering the Rockets. Se llama Sunday y suena así. Evil privately, hold my tongue and do the dish. trying to find a job again. Lenny says she's overworking. Thought of you the other day. What if I just went away? Lo que acabáis de escuchar eran Strange Ranger, con Fiona Woodman a la cabeza. La grabación del único disco de la banda londinense Phonograph ha cumplido 20 años. Curioso es que hasta 2014 no vio la luz, 13 años después de salir del estudio de grabación. Empezaron el disco con la magnífica She Knows It. Eran Phonograph desde Londres. Y siempre que suenan en Malvarrosa Pop, Dry Cleaning abren un paréntesis musical. Ya han comenzado la gira que les va a llevar por el continente americano y el europeo. He contado unos 50 conciertos con fecha confirmada. Hasta el 2 de junio de 2022 no llegan a nuestro país. Será en Barcelona, en el Parc del Fòrum, donde tienen programadas dos fechas. Escuchemos su más reciente creación, Bag X. Get these bug eggs out of our drinks. It's unpleasant to feel when I spent more money than usual, but it was worth it, and I will be able to make the money back. Shells with eyes, shells with bow ties, shells pressed into the wall. When I think back to some of the ways I've allowed myself to be treated, I cringe. The things I thought I had to do. I was a toasted teenage peanut. t-shirt into my white folks, but it's too late now. I am not as fresh-faced as I used to be, but what I've lost in that area, dress sense and other things. Cow and boy. No worry, no care. No worry. Bog eggs. Thin outer coverings that can be cracked. No worry. Bog eggs. Strikes for the first time, curving round your body, your bare mud slopes, shells with eyes, shells with bow ties, shells pressed into the wall. Body now feels like a bodysuit. Sun lands on your side and shows hairs. I'll decide what's appropriate, beach coma. La canción Bug Eggs, que es la nueva de Dry Cleaning. Y la banda de Nottingham Do Nothing siguen a la suya en su nuevo EP Glueland, que van a comenzar a mover por Europa también, empezando por su propio país. Conocemos su nuevo disco de la mano de la canción que le da nombre. Dying for a bite to eat. There's something weird going on out there, man. I'm going round in circles like a little baby in a glass of water, all the way to Blue Line. There is no devil like a man in the middle. There is no red devil, set that man in the middle. If it happens now, there will be no one at the wheel, I know it. She said, I came all this way just to be a sunbathed. I was made in the shade. What's with all of this noise? You cut your pretty blonde hair. Man, we were like twins, swimming around in the oil. I know where I'm going. I should have seen him going. Why did he string me on? If he had his heart set on going all along, going round in circles like a little baby eel in a glass of water. She said, I came all of this way just to be a sunbather. I was made in the shade. What's with all of this noise? You cut your pretty blonde hair. Man, we were like twins, swimming around in the oil. We'll be right back. desde la ciudad de Nottingham, la banda Do Nothing. Y The Subterranean Satellite Band son un dúo canadiense que apenas han publicado 2 álbumes, eso sí, sobresalientes. Por si no recordáis su música, os pongo In Your Dreams, desde el disco Brain Waves, que este octubre cumplió 5 añitos. The Subterranean Satellite Band. Acabamos el programa de hoy anunciando un evento de un grupo valenciano que está a punto de sacar nuevas canciones. Ellos son Tercer Sol y mañana martes, día 9 de noviembre, presentarán su nuevo proyecto en el CSA La Residencia, en la carrera Font d'en Corts número 184. Ellos despiden el programa número 478 con la canción Arrebato. Bueno, os quiero. Adeu.